Es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con vida, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu de muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Bienvenidos a este Expreso al Corazón, un expreso extrañísimo y al mismo tiempo extraordinario, porque después de tantos meses y meses, por fin tenemos una posibilidad de estar desde aquí, desde FM Boedo, en pleno barrio de Tango, con nuestra corresponsal allá en Palma de Mallorca, Sofía Franco, que por otro lado tuvo una tarde de lo más ajetreada. Sofía, ¿nos escuchás bien? Buenas noches, buenas tardes para nosotros. Hola, corazones, ¿me escuchan? Totalmente. Hola, Sofi. Hola, bonito. ¿Quiénes están ahí? Cuéntenme. A ver, Irene, ¿quién más? Estamos Irene, Rose, Caro Marén, Julián Nasif y Dora Roast. Bien, ¿y el niño y Lucio? Está en un tema de trabajo, como es actor, viste, aunque le encanta la radio y le encanta estar con nosotros en el Expreso al Corazón. La prioridad para yo él. Yo que le quería mandar un beso con la voz que tanto quería escuchar. Ay, bueno, te voy a escuchar después cuando subimos el programa, seguramente va a estar al tanto de tu saludo. Sofi, contanos un poquito cómo fue esta inauguración en el pequeño espacio dedicado al arte y la cultura, ahí en la puerta del verso 13. Mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dejar con eso con Andrea para que te cuente, ¿vale? Vale, muy bien, muy bien. Además te va a contar todas las actividades que se hacen acá y eso. ¿Sí? A mí lo que me gustaría es poder, seguramente mucha de la gente que está escuchando el programa no ha tenido la oportunidad todavía de ver el documental de Diana Velesi, porque en Argentina se ha estrenado hace muy poco también. Digamos que estamos bastante en paralelo, porque hace solamente unos meses, ¿no, Irene? Nosotros aquí pues nos ocupamos de dejarle un mensaje especialmente en el contestador de su casa particular a la entrañable Diana Velesi. Vos sabés que ella ha venido en ocasiones, ha venido al Expreso al Corazón a lo largo de estos largos años también, y hace poco hubo una presentación de otra colega y poeta que es discípula de Diana Velesi, que se llama Graciela Paz, y estaban tomándose un té por ahí y las reté por Facebook que vayan a escuchar y que le digan a Diana que se pongan a escuchar al habla el encuentro entre ustedes de allá en Palma y nosotros acá en Buenos Aires. Sí, así que pásame con esta Andrea. Sofi, después volvé a hablarnos un poquito. No, me gustaría, y después te dejo con Andrea, que pueden hablar largo y tendido con ella. Sí, pero me gustaría mucho leer un fragmento que es lo que aparece en el tráiler del documental de Diana Velesi, porque resume mucho lo que hemos visto. Y realmente quien pueda verlo al documental es maravilloso si se quiere saber mucho de ella y la poesía más que la que se escribe, la que se hace, ¿no? Y en este fragmento dice ella que el mundo se achata cuando no lo amas, ¿no? Claro, dice, esos son los días en que uno no puede escribir, que parecen tener una sola dimensión. Y uno escribe cuando el mundo tiene múltiples dimensiones. Entonces las historias son como cajitas chinas, se abren una detrás de otra y una detrás de otra, que no es el momento de la alegría, sino es el momento de la melancolía. Pero la melancolía no enfermante, sino en la melancolía que te deja ver la belleza del mundo. Es como un filo, sí, así como el filo de una cornisa. Acá hay un abismo y acá la belleza del mundo. Y la podés escribir. Eso dice Diana en una parte del documental y me pareció bellísimo. Porque siento a veces que el expreso caminamos por esas cornisas. A mí me gustaría conocer... Siempre elegimos el lugar de la belleza del mundo. Me gustaría conocer Palma, pero la inspiración que tuvo y que tiene Diana en el refugio donde va a escribir este jardín secreto es una cabaña, una casa en el Delta. Y el Delta es un lugar bastante, bastante místico para los porteños que somos capaces de alejarnos un poco y adentrarnos en las orillas, considerando que en los bordes hay posibilidades enormes de creatividad. Y como dice el Nahual, acá Caro Maremma, respaldar la sugerencia, la sugestión, es una manera también de saltar a lo desconocido, ¿no? Sofi, me encantó lo que leíste. Estamos siempre en este alineamiento del mundo. Es una felicidad para mí que sigamos conectadas en esas fibras que hacen un puente casi irrompible entre nuestro afecto infinito e indeclinable. Qué bueno que estás acá. Hermosos los tres. Les mando unos besos y unos morreos a ustedes dos y a Lucio también. Los recibimos. Y la paso con Andrea porque yo ya veo que nosotras tres ahí solitas y sin tener al hombrecito que nos dé una sobriedad nos podemos llegar a demandar, ¿eh? Sí, pero tenemos a Julián, lo tenemos silenciado, así que es un caos acá. Te dejo con Andrea. Gracias. Corazón, hasta luego. Un besito. Hola. Andrea Beltramo, un gusto para nosotras que estamos aquí en Buenos Aires mantener esta conversación con vos, que aunque sé que sos porteña, ¿hace cuánto que estás viviendo allá en Palma? Y hace ya 12 años, lo que pasa es que, no, o sí, por ahí más o menos, a veces se pierde, perdés el ritmo, no sé, los años. ¿No te ha quedado entonces una pizca de la soberbia de los porteños? De intermitente, ¿eh? Porque yo me fui de vuelta a Buenos Aires en el 2005, el año pasado también estuve por Brasil, es intermitente, voy y vengo, estoy en el eje norte y sur todo el tiempo jugando. ¡Qué bueno! Y sí, nada, es algo que es difícil renunciar. Yo aquí me nombro como sudaca porteña siempre, o sea que antes que porteña, sudaca. Reivindicando el insulto, pero a mi favor, ¿no? Y feminista también. Sí, activista feminista. Bueno, contanos un poco aquí a los porteños, a los argentinos, de qué se trató este lanzamiento del espacio dedicado al arte con la expo de María Eugenia Cordero y la proyección del documento sobre Diana Bellesi. Bueno, fue muy intenso, viene siendo muy intenso, porque yo justamente volví de Brasil y me contacté de casualidad prácticamente con los dos chicos que llevan el bar. Y vine a proponerles un homenaje a Cortázar por los 50 años de Rayuela, y les encantó la propuesta y fue decir, bueno, quiero hacer esto, pues poner fecha. Fue así, el trato fue a ese nivel de confianza y no nos habíamos visto nunca. Y ellos ya habían creado dentro del bar, que es un espacio muy, muy grande, es una cafetería muy, muy grande, un café-teatro dedicada a la poesía además, porque tienes una biblioteca donde vos podés venir y consultar libros y trabajar. Y era un antiguo, imagínate que era un antiguo bar de billares y había como 10, 15 o más billares, y los tamaños de los billares, imagínate lo grande que es. Y ya lo conocí así, yo ya lo conocí en esta aventura de espacio cultural, de bar, de poesía, de teatro, de otra onda. Y me sumé a la aventura de ellos, la verdad. Y se llama La Puerta del Verso 13, de hecho, porque es un poema, una frase de un poema de Benedetti. Ellos eligieron esa frase y fue como todo muy, viste cuando se te cierran círculos que decís, no estoy acá por casualidad. Y decime, Andrea, ¿cómo encararon la profundización de la producción poética de las poetas uruguayas de Cristina Peri Rossi y de Marosa Di Giorgio? Lo que fue, la verdad es que es este tipo de coincidencias. Esta amiga mía, María Eugenia Cordero, la autora de estos dibujos, vive en Brasil, es de Neuquén, y ella le ha interesado trabajar con la obra de las poetisas. Bueno, está Susana Tenón, Alejandra Pizarnica, hay varias autoras. Y Olga Orozco, Clarice Lispector, y nos mandó estos dibujos, que son dibujos de 3 metros de largo que caen en el suelo, de hecho. Son dibujos de 90 centímetros de ancho, pero son larguísimos, los colgás desde el techo, y la idea es construir como un bosque, y vas de un lado viendo el dibujo y del otro lado vas leyendo los poemas. Y Andrea, ¿tienen un registro documental de eso para que lo podamos ver en la página del Expreso? ¿Hay algo para que después coloquemos en la página? Sí, mira, bueno, hicimos fotos, estuvimos, hay parte como de un catálogo online en PDF también que lo puedo subir, lo puedo pasar. Hay bastante material que hemos hecho porque es una muestra que ya tengo yo aquí hace varios meses. Ella me lo mandó en febrero de este año. Y bueno, y la idea es ir colgándola donde se pueda, donde nos guste, donde se la cuide también, porque hay una actriz argentina que grabó los poemas, quien los interpretó, improvisó sobre ellos, que además la grabación la hice yo allá este verano, y es todo para mí muy intenso, por lo tanto cada vez que la cuelgo quiero cuidarla bastante. Y cuando Sofía un día en un chat me pasó el tráiler de Jardín Secreto, ni lo dudamos, fue charlar y decir, ¿y si escribimos? Y le escribimos a la directora, a los directores, y Claudia Prado, que está ahora mismo en Estados Unidos, nos contestó a vuelta de correo, nos dijo, les mando la película, y nos mandó 2 copias, y fue así de simple, y así de mágico también, porque no hubo intermediarios, fue ir a hablar directamente con la gente que hizo su propio trabajo, y eso siempre es muy conmovedor. ¿El público que fue mayoritariamente mujeres, o fue un público fluido? Tenemos en general, y esto tiene que ver ya con mis activismos y los activismos de la gente del bar, la mayoría suelen ser mujeres. Aunque es cierto que bueno, que hay varones solidarios u hombres feministas, depende de donde nos pongamos de pie. Hombres sensibles. Venir y acompañar. ¿Algunos hombres sensibles? Sí, hay bastantes, afortunadamente, y suelen venir y participar de estas cosas. Pero el evento en general, pensá que cada semana nosotros tenemos acá, pasamos siempre Cineforum y hacemos debates posteriores, y en general casi todas las temáticas o los ejes que planteamos son desde la lectura feminista. No para mujeres, no pensando que el sujeto político es feminismo la mujer, pero sí desde una visión de justicia feminista, por decirlo de alguna manera que resuma, ¿no? Me llama la atención porque en este mismo momento, en Argentina, durante pocos días, porque creo que ya se vuelve a México mañana, está Rita Segato. Y qué bueno. Está muy bueno, porque hace poco mantuvimos una entrevista y ella comentó cómo hay que dar difusión y divulgar las nuevas prácticas de violencia y por supuesto de violencia hacia las mujeres en estas comunidades de las orillas, en los márgenes de las ciudades, en donde hay gente que viene de otros países de la frontera y que se desconoce por completo las relaciones de trabajo esclavo y de sometimiento que tienen las mujeres, al punto que casi te diría que es una trama perversa del neoliberalismo que consiente y hace la vista gorda para que en esos lugares no exista para nada la posibilidad de rescate de las mujeres. Totalmente, y mira, nosotras con unas compañeras hemos trabajado mucho a Segato porque sacamos un libro que se llamó Voces desde los Márgenes sobre parte de mi militancia con mujeres inmigrantes, en tanto yo también mujer inmigrada. Y además acá hay mucho trabajo por hacer, hay cárceles, hay centros de internamiento para extranjeros, hay una situación de criminalización de la inmigración tremenda, y Rita Segato siempre te da herramientas para plantear espacios emancipatorios y para pensar posibilidades incluso de denuncia, alternativas. Y justamente el libro se llamó así, Voces desde los Márgenes, porque pensábamos, como Rita Segato y otras autoras, que incluso Lorian Saldúa, poeta chicana impresionante, que se reivindicó indígena, lesbiana, bueno, impresionante Lorian Saldúa, que los márgenes te dan espacios de libertad, desde los márgenes puedes crear alternativas, justamente si ni los centros ni las periferias, los márgenes son espacios que hay que habitar también, y que a veces se habitan porque estás ahí en situaciones de subalternidad, pero que es muy importante las voces de los márgenes. Y Rita Segato esto lo plantea, lo trabaja de una manera... Bueno, a mí me encanta, yo es que la admiro muchísimo. Bueno, y por otro lado, yo le comentaba que desde El Expreso al Corazón, lo que hacemos las mujeres que armamos el colectivo de comunicación es justamente tocar en algún lugar este margen que implica asumir la poesía, asumir la palabra iluminada, asumir la palabra poética. Diana Bellesi estuvo mucho tiempo armando talleres en las prisiones, en las cárceles para las mujeres, y también es alguien que es como una especie de faro en lo que refiere a la dirección que uno le va a dar a la palabra en grupos que ni siquiera tienen el ejercicio, ¿no? La dinámica de ponerse en marcha con una palabra y una palabra que tenga la dirección del corazón. Así que, por otro lado, me parece tan revelador lo que está ocurriendo, esta simultaneidad y esta sincronicidad esperanzada en la que la voz de las mujeres y la voz de las mujeres poetas, inclusive Olga Orozco, que en su época, no sé si te cuento una perlita, se ganaba la vida haciendo el horóscopo para el diario Clarín. Qué buena. Y una vez le hacen una entrevista y le dice: Olga, pero usted, ¿qué sabía, por ejemplo, Aries? No, yo no sabía nada. A mí me llegaba como una inspiración de los ángeles y decía: esta semana los arianos van a tener complicaciones laborales. Es fabuloso. Como una especie de esfera de la magia que está todo el tiempo plasmándose, que la verdad está ahí y que nosotros tenemos que leerla, pero tenemos que tener la valentía de asomarnos a ese abismo, ¿no? Sí, hoy en el documental Diana lo decía en un momento, el vértigo que da. Ella hablaba en un momento de un juego de permanencia y retorno y de viaje, como una situación, como un espacio a habitar que es diferente a la aventura, ¿no? Que una actitud viajera, una actitud que yo podría incluso decir como extranjera en muchos aspectos, ¿no? Entre las fronteras, ¿no? A veces extranjera en contextos, extranjera en un lenguaje. Y ella hablaba del vértigo que da, pero qué necesidad aferrarse a veces a ese vértigo y la posibilidad de nombrar algo, de darle una entidad diferente. A veces el lenguaje te limita. A mí lo que me encantó de este documental y la manera que también trabaja en la palabra de Diana es las posibilidades, que se sale del lenguaje, puede decir cosas que no hace falta incluso la lengua. No sé cómo decirlo, ¿no? Pero Andrea, no hace falta. Sí, Andrea, te estaba... bueno, vos sabés que con Sofi nos conocemos desde un lugar que es un camino al que realmente le hemos puesto el corazón, que tiene que ver con el camino de Castaneda y todo. Que él estaba con tres mujeres que eran, no te digo feministas, pero realmente eran unas guerreras increíbles, ¿no? Y la situación de la que siempre estaban tratando de hacer bandera es de la posibilidad que tienen las mujeres de una comunicación directa, que no necesitan el recurso de la construcción del lenguaje. Por eso es como esta conexión íntima e intuitiva de una verdad que nunca hemos rastreado. Y yo me pregunto si vos con tu viaje, tu ser de frontera, tus alas siempre preparadas porque estás en el abismo, como decía recién Sofi, si no estás intuyendo que las mujeres estamos construyendo un nuevo lenguaje, una comunicación que nos está preparando para una nueva era. Sí, y además, incluso algo más como anterior. Nuevas formas de nombrar que son previas al lenguaje, porque claro, el lenguaje remite siempre a lo racional, a esa necesidad de la división del cuerpo y la razón, construcción patriarcal, si existe una es la razón, ¿no? La racionalidad como algo diferente del cuerpo. Y creo que tenemos la posibilidad, mujeres y las que no nos nombramos del todo mujeres, las que sí se nombran, depende, ¿no? Sí, como categoría política es interesante, pero también como experiencia. Yo siempre la rescato más que como categoría política. La experiencia de las mujeres da cuenta de una manera de estar en el mundo. Luego, no nos define el cuerpo, la corporalidad que tengamos, pero es una experiencia que puede ser asumida a lo mejor por quienes quieran, pero sí es un tipo de estar en el mundo que a veces requiere ser nombrado de otra manera. Y ya no solo inventar el lenguaje, sino las formas de poder establecer los vínculos para poder nombrar algo, ¿no? Ahí va. Que nombrar a veces lo supera el lenguaje. Y esto yo sí que lo veo. Y a veces en cosas que son más sutiles, porque ya te digo, escribirle a Claudia es parte de, sí, utilicé el lenguaje, utilicé el mail, mandé un mail, me lo contestó, pero hay una confianza mutua sin habernos visto, sin saber qué íbamos a hacer ni dónde, que es sorprendente. O lo mismo, por ejemplo, a fin de mes viene Susana Nieri, la autora de Ella se lo buscó y del Toro por las astas. Va a pasar acá con nosotras unos 10 o 15 días en una jornada. Fue igual, leí una entrevista en las 12, en página 12, le mandé un mail y fue una respuesta inmediata que empezó a tomar forma y a moverse y a tener movimiento y el movimiento, esto que decía Pina Bausch, ¿no? Lo de danzar, siempre danzar, a veces se hace realidad. Bueno, pongámonos de acuerdo para que hagamos simultáneo, como ha ocurrido con este lanzamiento de este espacio en el verso 13, la puerta del verso 13, que queda, ¿dónde queda? En la calle Barcelona, ¿cómo es la calle Barcelona? En Plaza Barcelona, ¿no? Plaza Barcelona. Plaza, sí. ¿Cómo es? Contame un poco cómo es esa calle. Son 200 metros, si hay algo que tiene Mallorca es que, claro, tiene unas distancias, imagínate que la isla de punta a punta no llega a 120 kilómetros, es minúscula para nosotras que venimos de otras geografías, ¿no? Muy chiquita, pero, y claro, las calles a veces tienen esta particularidad que son 15 escalones, 200 metros o 400, depende, ya son avenidas si te duran mucho. Es más, hay un sector que debe durar, no sé, debe medir, no sé, un kilómetro y medio, 2 kilómetros, que se llama avenidas, que tiene como 7 nombres, diferentes, es como la necesidad de usar todos los nombres, porque hay que usarlos, ¿no? Porque al final todos los nombramos, claro, sí, es, a veces son 2 escalones y es alucinante, y te quedas con... Y la Plaza Barcelona es esto, son 200 metros de una plazoleta que... De mi casa. Exacto, que se llama así, Plaza Barcelona, y es número 20, pero debe terminar en el 24A, porque además pasa esto, está el 24, 24A, el 24B, es muy rara en ese bueno, entonces, me encantaría, de verdad, que nos pusiéramos de acuerdo para que estas posibilidades de hacer un programa junto con ustedes allá en el desarrollo de actividades alrededor de personas que son tan amables y al mismo tiempo están inaugurando, están fundando ideas que son tan de semilla, nutricionales, para eso se multiplica. Vos sabés que hay el poder de la luz, tiene ese factor en lo humano que es inmediatamente se va expandiendo y va irradiando. Así que nosotros como criaturas que queremos cada vez más estar cerca del amor y del amor del corazón, en el viaje del expreso nos resulta una invitación sumamente atractiva la posibilidad de volvernos a encontrar en este vuelo, ¿eh? A mí me encanta, y además ya que hablabas de amor, si hay algo que yo entiendo por amor es entrar en vínculo, la posibilidad de establecer una relación. Así que esto que me propones es justamente esto, ¿no? O sea, es la posibilidad de habitar el amor desde un lugar que te vincula, que te pone en relación con algo, ¿no? Bueno, bienvenida a nuestro corazón, Andrea. Pues gracias. Vamos a tratar de tejer o desentrañar este horizonte de sensibilidad nuevo que estamos abordando las mujeres de todo el mundo. Bueno, te cuento que una vez que nosotros nos despedimos de ustedes, que nos vamos a ir justamente con el tráiler del documental de Diana Bellesi, también tuvimos el trabajo de fragmentitos de audio de las voces de la Marosa, de la Susana Tenon, y así quisimos como ir dándole un aspecto de redondez a todo lo que ustedes estuvieron desarrollando hoy en una modalidad radial para que nos vayan quedando, ¿no?, esas formas. Así que de verdad, desde aquí las abrazamos con toda la fuerza de nuestros corazones, el equipo y este momento tan fundacional que tiene el Expreso al Corazón, Buenos Aires, Palma de Mallorca. Vamos, para mí es súper importante. Buenísimo. Un beso a las dos, ¿eh? Un beso grande. Hasta prontito, Andrea. El mundo se achata cuando no lo amás. Claro, esos son los días en que uno no puede escribir y parece tener una sola dimensión, digamos, ¿no?

FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web. www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FM Boedo 88.1. Seguinos en Twitter @FM Boedo 88.1. Tenés mucho que contar. ABZ, zona de comunicación. Prensa, publicidad, campañas, promociones. ABZ, 4-328-3387. ABZ. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos. Comenzamos esta segunda parte del Expreso al Corazón después de haber viajado en simultáneo con nuestra corresponsal Sofía Franco en Palma de Mallorca, que en el Centro Cultural o en el Club Social La Puerta del Verso 13, que es un café a tres bandas, donde se hace varias semanas está la expo de María Eugenia Cordero, Transfronteras Poéticas. Hoy, más temprano, porque hay 5 horas de diferencia, se proyectó el documental sobre Diana Bellesi, El Jardín Secreto. Diana Bellesi es nuestra poeta, que nacida en Zavala, en la provincia de Santa Fe, en 1946, ya lleva publicados Destino y Propagaciones, Tributo del Mudo, Contéstame, Baila mi Danza, Heroica, Buena Travesía, Buena Aventura, Pequeña Uli, El Jardín, Colibrí, Lanza, Relámpagos, Lo propio, lo ajeno, Gemelas del sueño con Úrsula Leguín, y Antología poética, Mate cocido, Desnuda y aguda, La dulzura de la vida, La rebelión del instante, Variaciones en la luz. Y este documental precisamente encarna justamente de qué se trata esto de escribir en nuestra poeta, que se ha ido al Tigre y ha tenido las inspiraciones más delicadas para regalarnos no solamente su poesía, sino ella es responsable de otras poetas, entre ellas una que nos ha visitado, María Laura de Cesare, Graciela Paz, y escritoras como Ingrid Proietto, Sara Hamm, cuantas que también seguramente en cualquier momento van a pasar por el Expreso al Corazón, cuando no han pasado ya, para que con su propia voz den vida a la poesía. Nos metimos con Marosa Di Giorgio. Ayúdeme un poco, Carolina Marén, con doña Marosa antes de que ustedes mismos escuchen de qué se trata esta poeta uruguaya, que es también otro regalo que nos ha dado el cielo. Y si quiere, yo... ¿Cómo la puedo ayudar? Ayúdeme. Así, por ejemplo. Sí, ayúdeme. Yo escribo sin rumbos, sin proyectos, ni fin alguno. Soy una princesa desnuda y descalza, una monja un poco gitana, esperando que le caiga desde el cielo algo a las manos. Algo como ser una vara de gladiolo, una rata. No necesito más. Quería traducir en mi escritura todo lo que me conmovía, la experiencia de la naturaleza, ese gran manto, esa gran mano, donde se originaban milagrosamente todas las dádivas. Lo que veía, ratones, lirios, cuervos, arcoíris. Así hablaba de sí misma la poeta uruguaya Marosa Di Giorgio, creadora de una obra única e incomparable, llena de una naturaleza extravagante, en la que se mezclaban lo vegetal, lo animal, lo humano, lo fantástico, la tierra, el cielo, lo sagrado, lo erótico. Una de esas postraciones abrazó sin querer en el suelo algo vivo, caliente, grueso, liso, un cerdito de jardín. Le pasó la mano por el pelo, lo besó de pronto en la boca, pero qué ocurrencia, él le devolvió el beso con lengua rosada, espesa de clavelinas y jamón. Después él se le atrevió un seno y al otro se abrazaron a jugar, rodaron junto al hondo de las plantas hasta que sucedió todo y todo sucedió. Luego de un rato se oyó un tremendo en el linde del jardín. El novio se reconstituyó. Quedó de nuevo delgado y alto, con manos largas, rostro pálido. Con una de estas manos cruzó la luna, pareció saludar, despedirse y saludar. Adiós, señora Dinorá, era su minuto de gloria y también de muerte. Como pude, lo hice, a eso venía, no me podía ir sino. Adiós, señora, adiós y adiós. Poeta uruguaya, nació en Salto en 1934. El conjunto de su obra reunida en Los Papeles Salvajes se amplió con dos volúmenes que incluyeron La Liebre de Marzo, Mesa de Esmeralda, La Falena, Membrillo de Luzana, Las Diamelas de Clementina Medici. Sus poemas y relatos fueron traducidos al inglés, francés, portugués e italiano. Recibió importantes distinciones, entre las que se destacan la beca Fulbright y el primer premio en el Festival Internacional de Poesía de Medellín 2001. Quiero entrar a un jardín de rosas oscuras, rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sentarme allí, oculta, y que pasen cerca, casi rozándome, dicen, ven, ven, mientras gritan, estará escondida, estará dormida. Y llega humo de la casa, un olor a arroz con nardo y a budines, un contrapunto de lechuzas y violines. Y a la medianoche, aparecer con una sonrisa extraña, en medio de los llantos, la lucema, el pastel blanco, diciendo, ustedes me miraban y no me veían. Así son las voces de nuestras poetas. Las trajimos medio, no sabíamos cuánto íbamos a poder comunicar en la conversación con nuestras amigas de Palma de Mallorca. Estaba todo girando alrededor de Diana Bellesi, pero bueno, Susana Tenon también, una poetaza. Peri Rossi, Cristina Peri Rossi y Olga Orozco, maravillosa poeta Olga Orozco. La conocí saliendo del cine Lorraine hace un... La punta de años. 35 años. No sé, así es la vida. Pero cada encuentro con estas mujeres ha sido asignado... Me imagino que le pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando uno se encuentra con estos gigantes que son de una sencillez y de una humildad y una generosidad algo de la energía de esas criaturas le queda a uno flotando en el alma y luego la acompaña para tomar envión en el vuelo propio. Porque todos tenemos la posibilidad de indagar en nuestros corazones y encontrar la nota que nos convierte en únicos. Y esa nota que nos convierte en únicos nos permite también estar con esos otros únicos que están allá afuera y que también vibrando en esa identidad de no repetirse, de ser irrepetibles, como decías vos recién, Caro, de la relación con Sofía. Vos te fuiste con Dora Rose también en esos vagabundeos. Exactamente. Yo me volví de miedosa, de cobarde, soy una cobarde militante. No, pero gracias a ustedes, nos mandaste a nosotros. Fuimos, hicimos nuestro viaje iniciático, gracias a que tuviste la generosidad de atravesar toda la Ciudad de México, que no es poco, para decirnos que está esperándonos Carlos Castaneda en Los Ángeles. Es que esa es una de las claves fundamentales que tenemos los seres humanos que develar. Hay algunos que tienen capacidades para la poética o para la palabra iluminada. Otros son capaces de tocar a un enfermo, sostenerlos, arreglarlos en una cama, cuando el territorio del dolor de los enfermos es la sábana o el borde de que se engancha. Otros son muy idóneos en darte una caricia o en arremolinarte el cabello. Otros son hábiles en relacionarse con los niños y sus juegos. El asunto profundo es comprender y llegar al centro mismo del corazón de cada uno para que uno pueda escucharlos, para que uno pueda escuchar la necesidad real que tiene el corazón del otro. El corazón del otro tal vez no va con la poesía, tal vez no va con el elogio de la palabra iluminada. Pero bueno, hay que jugar a la escoba de 15. Ilustrarse en el sonido de la sangre del prójimo, sabiendo que todo lo que el otro es también nos involucra. Porque si no, es una gran impostura la vida. Y uno atraviesa penosamente tantos fantasmas, tantas ideas que ha tenido de uno mismo, para convertirse en alguien en ruinas, pero verdadero, paradito ahí en un pequeño terruño, en esos escombros del ser que está cayendo, que es vulnerable, que yo, que soy una mujer mayor, asumo esa decadencia. Acuérdese que a mí mi marido me ha dejado por una más joven, por favor. Sí. Ya dejé atrás el despecho, ahora lo que tengo. Debe ser muy viejo para dejarla con una. Sí, pero es una experiencia. Es que a los muchachos jóvenes les encantan las mujeres. Igual será muy joven ese, un alma joven, por eso va a buscar chicas jóvenes, no lo sé. Pero a mí, en no esos creo. Escombros de la decadencia, he aprendido algo que yo he amado. Entonces, para mí, esa certeza, esa convicción, ilumina e irradia, porque uno tiene que llegar a la verdad. A la verdad interior, y no como dice Li Qin, sentarse sobre un huevo vacío. Tal vez me senté sobre un montón de historias de amor que no son tales. Pero uno, bueno, si ahora hay que sacudir el polvo de los zapatos y dar el paso nuevo, desconocido, ir hacia adelante. Pero mientras que no lo hacía, muchas veces estuve en la impostura también. Entonces yo no sé cuál es el alimento. Cada uno tiene que encontrar adentro de sí, en el propio corazón, ¿de qué está hecha esa copa que uno va a ofrendar y a ofrecerle al otro? A veces está hecha de palabras luminosas, a veces está hecha de actos poderosos y profundos, a veces está hecha de silencios. ¿Usted cuántas veces me acompañó a mí sin decir una sola palabra, Caro Marín? Sí, me vino a hacer hablar acá a la radio usted. No me puedo quedar callada. Pero porque Dora Rose me ha inspirado y si usted es una mujer de Géminis, usted tiene que comunicar algo. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos dijo nuestra gurú fundamental, que nos tiene siempre, pongan esto, saque aquello, no, esto no va. Y bueno, y hasta Nassif se doblega. Ya lo vamos a hacer hablar aquí. Bueno, la cuestión es que se nos ocurrió también otra gran mimada nuestra, es la Alejandra Pizarnik, por poeta, por solitaria, porque entró en los laberintos de la locura. La cuestión es que con esta música, Caro Marén, hasta que nos digan Rose y Nassif basta, y yo los vamos a llevar a pasear por la palabra luminosa que es la palabra de Alejandra Pizarnik. Todo lo que escuchen en lo sucesivo es letra de Pizarnik en la voz de Caro Marén y de Irene Rose. Vamos, maestro. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Adentro el viento, todo cerrado. Y el viento, adentro. Alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme. Me iré como quien se va, una mirada desde la alcantarilla. Puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Pero a mi noche no la mata ningún sol. Los ausentes soplan grismente en la noche. La noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí, un barco llevándome. Pero el silencio es cierto, por eso escribo. Estoy sola y escribo. No estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla. Toda la noche hago la noche, palabra por palabra. Yo escribo la noche. El poema que no digo, el que no merezco. Miedo de ser dos, camino del espejo. Alguien en mí, dormido, me come y me bebe. Alguien aquí habla, alguien me dice, extraordinario silencio, el de esta noche. Alguien proyecta su sombra en la pared de mi cuarto. Alguien me mira con mis ojos que no son míos. Ha recibido mis mensajes, mi amistad, mis textos, mi admiración por ti. Espero tus palabras, yo. Si bien reestablecida semánticamente, ando confusa, sigilosa y desconfiada, dentro de una tierra nada firme que es mi persona, tan maldita e incomprensiblemente resistente. Y tú, ¿cómo estás tú? Un abrazo de tu recién venida. El lenguaje silencioso engendra fuego. El silencio se propaga. El silencio es fuego. Fire. Fire. Solamente truenos, relámpagos, abismos. Qué misterioso don el lenguaje y la palabra que hace que el humano pueda ir a un borde, golpearse sobre una alcantarilla, estallar en mil formas de luz, encerrarse en una lágrima. Esto es Roustiano, pero... Sí, me va muy bien con el Pizarnik anterior. Se continúa perfecto. Pero bueno, lo importante de todo esto es que a lo largo de una semana en Facebook, en el Expreso al Corazón, fuimos anunciándoles a ustedes, radionautas, razón de ser profunda y verdadera por la que nosotros desde aquí tratamos de comunicarnos. No nos queremos comunicar solamente con aquellos que andan pavoneándose porque están felices y todo les va bien y tienen éxito en la vida y son amados. Y cuando eran chiquitos, su papá y su mamá les hacían, los apapachaban y les hacían mimo, mimo, mimo, mimo. Ostentan papás. Les decimos, a esos también, bueno, que se suban, no hay ningún problema. No tengo una idea sobre la felicidad. Los bien amados. Bien amados. Pero nosotros nos dedicamos mucho a los que somos desesperados. Los que sentimos todo el tiempo una gratitud cuando un día fuimos felices. Nos dedicamos a, como dice Silvio Rodríguez, a los que son tuertos, a los tullidos, a los que tienen problemas para querer, a los que les faltan las palabras, a los que insomnes, a los sufrientes, a los que se quedaron sin trabajo, a las mujeres como yo, que somos dejadas por sus maridos. En fin, bueno, a todos esas, todos los que estamos sufriendo, porque ahí, en esa decadencia, en ese estar de rodillas, por lo menos en lo que refiere a mí, yo conocí la magnitud del amor infinito y encontré hasta qué punto todo el tiempo estamos recibiendo la gracia de Dios. Entonces, como soy testigo de esa capacidad, de esa ilimitada e inconmensurable dicha y don del amor por encima de nuestra modalidad vetusta de quejarnos y enojarnos, y que como Jonás yo soy una persona que estoy todo el tiempo enojándome, quiero que Dios haga lo que yo quiero. Ya lo va a hacer. Debe ser que lo hace, pero bueno, no está perfecto. Dios está muy ocupado. El tema es que sí, en este hilo que nos une en palabra y fibra, más allá de la sangre, esa fuerza de la que hablaba Nietzsche, que es escribir con la propia sangre, hasta que la sangre se convierta en espíritu. Aquí con Irene estamos para entrar en contacto en esta... Hay una verdad tremenda acerca de lo que nos duele el ser. Estamos llevando hacia lugares más luminosos lo que ha estado tan oculto, un corazón que ha tenido que agazaparse. Y hay una canción que nos hacía escuchar Carlos Castaneda que era Adelante, quien quiera que sea que nos esté tocando las puertas del alma, que es, acabo de escucharte, Irene, y me ha llegado esa memoria acerca de que todos aquellos que nos tocan la puerta del alma, esos son los que estamos viajando juntos en este expreso. Ese Adelante, quien quiera que seas, debo haber llorado unas 3 horas y media. Nos cruzamos para encontrarnos con Caro Marén, todo un escenario, todo un lugar enorme, como una cancha de fútbol. Y qué curioso, porque parece como si el corazón se iluminara de una manera que uno va y da justo con esa persona para esa recepción magnífica, que es un acto de curación y es un acto de evidencia de haber dejado atrás el que nos estaba, esa Irene que nos estaba pinchando como un pinche tirano, como decía el Nahual, las posibilidades que nos estaban esperando ella. Así que yo te quiero agradecer, Caro Marén, que hayas viajado conmigo esta noche. Igual que le agradezco a Andrea Beltramo su tiempo desde allá de Palma de Mallorca, y a Sofía Franco, que es un cacho de nosotras, una más. Y Lucio Cerdá, donde estés, te extrañamos mucho, te mandaron un montón de besos, espero que los recibas cósmicamente, como Dora Rowe nos enseña que a veces uno manda al infinito, lo envía al infinito los anhelos, los deseos, y aunque no parece que el otro está en sintonía, está recibiendo en ese mismo momento la ternura, el amor, la compasión y la incondicionalidad del cariño que tenemos nosotras siempre de manera insobornable desde aquí, en este humilde lugar de FM Boedo, junto con todos los compañeros del equipo que hacen esta radio, con la pasión del amor y con la seriedad de la profesión. Nasif cumplió años ayer, es un hombre de Libra, así que es un hombre que se pasea, se pavonea como el pavo real por la belleza. Muy guapo, como todos los librianos. Guapo, piola, y encima con esta infusión de crecer de golpe al lado de estas mujeres que no le dejamos pasar una. De verdad, a todos mi gratitud y espero encontrarlos otra vez el próximo jueves, que nos vamos a dedicar a los besos. Así que hasta el próximo jueves, los esperamos aquí. Chau, chau. Besos, besos. Besos. Morir sin morir y me abrace el dolor.